Vamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Nos vamos a la calle, nos vamos a la Plaza Independencia. Está nuestro compañero Ángel Basile, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo le va? Hola, Gabriela, buenos días. Buenos días a toda la audiencia, a todos, todas y todes. Estamos desde Plaza Independencia, donde han bajado desde los barrios de la zona de La Favorita, atrás del Cerro de la Gloria, un montón de mujeres de distintos barrios a reclamar la falta de agua. Y el método que van a usar el reclamo es muy particular, por eso vamos a hablar con María Elena Alcálaga, con Micaela. Bueno, hola Micaela, contanos un poquito qué piensan hacer para hacer visible la falta de agua que hay en el barrio. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, en realidad nos hemos juntado con varios vecinos y vecinas del barrio La Favorita, que contiene 38 barrios más, porque estamos cansados y cansadas de la falta de agua y frente a la falta de solución, porque no es la primera vez, venimos de hace muchísimos años con esta lucha histórica como lo es el agua, hemos decidido juntarnos hoy a lavar ropa en la Plaza Independencia, que para nosotras es simbólico porque en su momento lo hicieron nuestras abuelas por la lucha del agua, y hoy estamos presentes para reclamar el acceso a la vida digna. Bueno, particularmente hay un montón de mujeres de distintos barrios. Hola, ¿de qué barrio sos? Del René Favaloro. Y bueno, ahí, por ejemplo, contanos un poquito qué pasa en ese barrio. Y en realidad casi nunca hay agua ahí, es muy raro. Cuando llueve directamente se corta, vuelve 2 o 3 días y se vuelve a cortar y ya no hay más agua. Después, bueno, hay otro barrio más, contanos. Hola, me llamo Jessica Romina Castro y pertenecemos al barrio Kilimanjaro, el barrio La Favorita, y nos encontramos que se corta siempre el agua y se demora 3 o 4 días en volver, y cuando la tomamos estamos todos enfermos de la panza, no sabemos qué pasa. Viene sucia el agua. Viene sucia el agua, viene como marroncita oscura. ¿Y eso es como cuando después de la lluvia, qué pasa? ¿También o no sucede lo mismo? Después de la lluvia siempre se corta el agua. Antes que llueva tenemos que juntar agua porque después de la lluvia no hay agua. Y después cuando llega el agua viene color marroncita y ya tenemos que estar abierta como para que se vaya esa agua fea para que los niños puedan tomar agua. Bueno, hay María Elena, que ahora sí, buen día. ¿Cuántos barrios hay en la zona de La Favorita? En La Favorita hay alrededor de 36 barrios y se estima que en ellos viven alrededor de 35.000 habitantes. Esta lucha del agua es histórica para nosotras, ya viene, como dijo recién la compañera Micaela, desde nuestras abuelas. El municipio no se hace cargo, Aysán tampoco, ¿sí? Venimos haciendo reclamos desde hace ya varios años y tuvimos en 2019, ¿no? 2019 tuvimos una reunión con gente de Aysán, el municipio, se comprometieron a muchas cosas con los vecinos del barrio, cosas que todavía no podemos ver, no se han cumplido, ¿sí? Una de las propuestas de los vecinos fue de que pudiesen liberar la represa de San Isidro para que proveyera de agua a la gente, a una parte del barrio, La Favorita, represa que sabemos que actualmente la tiene en su poder el empresario Vila. No dieron lugar a ese pedido. Bueno, Micaela te puede explicar un poco más también, que es la que ha venido haciendo el recorrido más fuerte con la lucha del agua. Bueno, Micaela, contanos un poquito el pie que nos dio María Elena. Bueno, en el 2019, como dijo la compañera, nos pudimos reunir con representantes del gobierno provincial y el director de y directivos de AISAM. E hicimos lo que fueron las asambleas populares por el agua en el barrio con presencia de vecinos y vecinas y no tuvimos respuesta. Hicimos en su momento, logramos llegar a un acuerdo que nunca se cumplió porque estamos en el 2021 y seguimos presentes otra vez luchando por esta falta de agua, ahora en un contexto que no podemos olvidar, que es una pandemia donde no se puede garantizar la vida de un montón de mujeres, niños, varones. Y bueno, la propuesta es una vez más que se hagan presentes, que se pueda resolver este problema, que dejen de ser de tirarse la pelota de un lado al otro, porque los responsables vienen hace 30 años, el mismo gobierno, y hace 30 años que venimos teniendo el mismo problema. Bueno, hay que aclarar también que este barrio existe desde el año 49, que yo sepa, siempre han tenido problemas de agua, y ya me estoy poniendo viejo, y así todo esto persiste, no importa el gobierno, el tinte político, el tinte ideológico que transite de la provincia, pero es siempre lo mismo, no tienen agua, las condiciones dignas de, para poder acceder a la luz también, la cloaca, el gas, ni qué hablar. Sí, en el barrio las problemáticas siempre son las mismas, el acceso a la salud, por ejemplo, estamos en una pandemia donde tenemos dos centros de salud de los cuales no funcionan básicamente, te puedes morir en pandemia básicamente en la favorita porque no estamos recibiendo atención. Ha pasado casos de un bebé que falleció en pandemia. También te puedo decir que la falta de agua, el acceso a los micros, la verdad que está bastante complicada la situación y siempre somos los sectores populares, no es casual la falta de agua y la falta de poder acceso a una vida digna. Estamos hablando de que el agua es un derecho básico. Bueno, ahora se está acercando la policía para, me imagino, hacer lo mismo de siempre. Así que ojalá que tenga una jornada pacífica y que salga todo bien. Así que, bueno, a disposición y estaremos acá atentos a ver lo que pasa. Bueno, te agradecemos a vos y a toda la mosquitera, como siempre, por estar cubriendo la realidad del pueblo. Así que vamos a seguir difundiendo y estaremos en una jornada, esperemos, tranquila también. Y esperemos que se sumen muchísimo gente y vecinos y vecinas más del barrio. Bueno, gracias a ustedes por convocar. No, gracias a vos. Hola, María Elena. María Elena es una hermosa que está allí, que le mandamos un abrazo enorme. Gran luchadora, si las hay, María Elena, y tantas otras mujeres más. Otra vez las mujeres, Ángel. Sí, otra vez las mujeres en las calles. Y está, bueno, como les decía, mientras estábamos hablando se acercó la policía. Hay dos efectivos hombres, uno de ellos en bicicleta, una efectiva mujer, dos de la municipalidad. Bueno, que se han acercado porque vieron esta multitud y lo que está pasando. Así que estaremos atentos acá. Yo pensaba ir a otro lado, pero me va a quedar, a ver qué pasa. Ahí veo dos policías más en bicicleta, en el medio de la plaza. Y lo de siempre, cuando son los pudientes, la gente rica que reclama en San Martín y Paseo Sarmiento, por reclamos de distintas índoles, ahí no les dicen nada, incluso hasta chocan las manos en el aire, y hemos sido testigos de esto. Ahora cuando reclama el pueblo, la presión y el desgaste. Totalmente, ¿no? Y bueno, ¿para cuándo aparecen estas cuestiones, esto que hay que no se tiene que ver? ¿Para cuándo aparece también la policía? ¿No? Pensaba, porque hablamos de la favorita y de los barrios del oeste y de los barrios que les falta el agua, pero cuando hablamos de la favorita inmediatamente, muchos de nosotros hablamos también de Gisela Gutiérrez, ¿no? Allí no apareció, por ejemplo, la policía para esas cuestiones, no aparecen las investigaciones, ¿no? ¿En dónde se pone el foco? Sin embargo, para estas luchas sí. Esperemos que se pueda reclamar y que se pueda accionar como debe ser desde el gobierno y dar una respuesta de una vez por todas, porque como ellas decían, están haciendo, y algunos recordarán que esto ya sucedió hace algunos años, no el corte de agua, porque eso es cotidiano, y la falta de agua y la falta de acceso a un derecho básico. Si no, algunos recordarán esto que una de las mujeres decía, lo mismo que hicieron nuestras abuelas, bajaron desde la favorita y fueron a lavar sus ropas a la fuente de la Plaza Independencia. Hoy la historia se vuelve a repetir, pasaron un montón de años y no cambió nada. Es terrible, y vos sabés que también, mientras estás hablando me estoy acordando de otras situaciones también, por ejemplo, el CEN Violeta Parra, que desde el gobierno lo quieren cerrar, uh-huh, pero que es un CEN que también se suele quedar sin agua. Este barrio, como hablábamos al principio, existe desde el año 1949. Fue fundado por inmigrantes chilenos en su momento y cada vez se popularizó más y más gente se fue a vivir al barrio. Y desde el año 1949, ya van 72 años que existe todo el barrio, hay 43 barrios en total en el lugar. Enorme. Y no, todavía no le soluciona ni el agua, ni la cloaca. No hay posibilidad de tener luz, por lo cual obligan a las personas, a las familias, a tener que colgarse de la luz. Entonces, ¿qué? Hay una doble moral. Después tenemos el caso de que decían, Daniel Vila, que se apropió literalmente de un recurso básico y común, como es un bien común, como es el agua. Estamos hablando de la cascada de San Isidro, se la quedó para él, para su mansión, y después el barrio, que ni que hablar del barrio Dalvian, que tienen acceso al agua constante, tres fuentes en la entrada del barrio, tres fuentes ornamentales en la entrada del barrio, y ¿qué sucede? A cuatro cuadras de ahí, que está toda la zona del barrio La Florista, no tienen agua, es increíble. Impresionante, Ángel. Vamos a seguir alertas a lo que esté sucediendo. El abrazo fuerte y sostenido para cada una de las mujeres que hoy le están poniendo el cuerpo allí en la Plaza Independencia. Nos escuchamos en un ratito. Nos escuchamos en un ratito. Cualquier novedad, de alguna situación, les voy a pedir ayuda por para supuesto. Ver si podemos salir. Por supuesto, para eso estamos. Nos encontramos en un rato y continuamos. Nos contamos en un rato. Un abrazo, compañeras. Un abrazo enorme. Lo escuchábamos a Ángel Basile trayéndonos lo que está sucediendo en este momento en la Plaza Independencia.